cuando te alumbre el sol, tendrás. Podrás dejar de amarte, pero nunca olvidarte. En todo lo que sientas, en todo lo que vean tus ojos, cuando te ves el viento, tendrás que recordar. Cuando te ves el viento, tendrás que recordarme. Tú habrás sitio en el mundo a donde tú quieras marcharte, tratando de arrancarme de tus recuerdos, podrás marcharte. Vamos a cantar todos. Podrás. Pensarás que te aman, pero como yo, ninguno. Podrás tener amores, muchos amantes, porque eres linda. Pensarás que te aman, pero como yo, ninguno. Aparente dicha, esconderás todas tus tristezas y gritarás mi nombre todas las noches desde tu alcoba. Por todo lo que fuimos, por todo lo que ayer vivimos, por todo lo que hicimos, tendrás que recordar. Por todo lo que hicimos, recordarte. Hemos iniciado con la presencia de la grande del Ecuador, la señora Paulina Tamayo, con el pasillo Elegía. Corazón, corazón, se va la vida y tendrás que recordarme. Cuatro temas hermosísimos, siempre dedicado a ustedes que están en sintonía de Radio Casa La Cultura y su programa Reminiscencias. Seguimos con otros temas. Otra artista bienvenida aquí, Normita Navarro, con el Yarabí Detrás de una Piedra, El Caramelito, también el tema Incomprensión y Marujita Sebastiana. Son los cuatro temas que vamos a escuchar en la voz de Normita Navarro. Ay, ay, ay, ay. vas y me dejas, me muero de amor. Te vas y me dejas, me muero de amor. Ay, ay, ay, dámelo todito, de tus labios quiero tus besitos, de tus besos el caramelito. Si el sabor sabe a chocolate, no me importa que tu amor me mate. Y si es rico como la cereza, yo te juro que hablo con franqueza. Dame pronto el caramelito y tus besos poquito a poquito. Quiero estar siempre en dulce vida, en el medio de tu cariño. Ser tu dueña, quiero ser negrito y saborear tu linda boquita. Este guambra a mí nadie me quita, soy la mujer que él necesita. La culpa fue tuya, quizá fue mía, todavía no puedo comprender, pero sí puedo decirte, y convencida estoy, que ya no queda nada, que ha muerto ese cariño. Paso al olvido por esa incomprensión, que ya no queda nada, que ha muerto ese cariño, que todo pasó al olvido por esa incomprensión.

corazón que tengo, eso tú me quieres quitar. Yo ya corazón que tengo, eso tú me quieres quitar. Está escuchando Reminiscencias con la conducción de César Eduardo Salazar. Continuamos con otra voz de estas voces femeninas que tiene la música ecuatoriana, y se trata de Alejandra García, conocida en el mundo artístico como La Toquilla. Nos interpreta temas como Ojos Azules, Palomita Errante, Regresa y Una Lágrima. Pido un palomo y se la llevo, y dejó un vacío de pena y dolor. Para llenar el vacío que dejaste libre. decirte adiós. Reminiscencias. Ya me voy para no volver. No sé si recordaré tus desdenes, linda mujer. Y la conducción de César Eduardo Salazar. Yo no sé por dónde me iré. Yo no sé. A morir de tristeza y dolor. Continuamos aquí en Reminiscencias, otra de las voces femeninas tiene mucho éxito dentro de los temas ecuatorianos del ambiente nacional, es Elizabeth Obando. Ella nos interpreta un popurrí de San Juanitos, igualmente Te Daré un Mañana, voluble en ritmo de vals y el pasillo Resignación. A los amigos y quienes se enganchan en este momento a o sintonizan Reminiscencias de Radio Casa de la Cultura, bienvenidas, bienvenidos, gusto enorme estar todos los días con ustedes, compartiendo la música ecuatoriana. Thank you. una guitarra hay que ver, y también una copita, una guitarra hay que ver, y también una copita, que mi linda comadrita le vamos a festejar, que a mi linda comadrita le vamos a festejar, le vamos a festejar. La santita nos dará bastante chicha de cora, la santita nos dará bastante chicha de cora, y es que está bien tu madura para con gusto bailar, y es que está bien tu madura para con gusto bailar, para con gusto bailar. Como es la víspera hoy y mañana el propio día, como es la víspera hoy y mañana el propio día, brindemos con alegría y que viva el buen humor. Brindemos con alegría y que viva el buen humor, y que viva el buen humor. Es que la fiesta de San Juan le está grande al de aquí. Con sus amores algo beberán de todito el día, y rondadores sonarán también de noche y día. Y sí, y la chamisa que quemando está se contagió de la alegría, y con los indios al bailar al sol se amaneció la luz del día. Así termina la luz del sol, la llegará. La chamisa que se celebró en la serranía, así termina la luz del sol, la algarabía. Y la chamisa que se celebró en la serranía, sí. Así termina la luz del sol, la algarabía. Y la chamisa que se celebró en la serranía, así termina la luz del sol, la algarabía. Y la camisa que se celebró en la serranía, sí. Tú al único ser que amo. haces un niño. Ven sin ningún temor, quereré. Y ya no habrá olvido. Vivo pero pensando solo en ti. Porque te quiero con la esperanza de que habrá, estaré esperando tú. Es tu agua y un poco ser. Aquí estaré esperando tu regreso, porque eres tú el único ser que amo. Vivo pensando solo en ti, porque te quiero, con la esperanza de que habrá una mañana. Aquí estaré esperando tu regreso, porque eres tú. Y todos los ritmos tradicionales en reminiscencia. Reminiscencias con César Salazar. Reniego contigo, sollozo al pensar que no puedo dejarte de lado. Los besos que siempre me diste, qué falsos que han sido. Voluble, ay, voluble. Los besos que siempre me diste, qué falsos que han sido. Voluble, ay. Yo puse en mis manos un pies de amor tan sincero. Juré con un beso quererte por toda la vida. Y en pago de tanto desvelo me escupes el rostro. ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Y en pago de tanto desvelo me escupes el rostro. ¿Por qué? Ay, ¿por qué? Debiera despreciarte, odiarte y maldecirte. En pago mi nobleza, perdona tu traición. De ti no dirán nada, al cabo eres un hombre. De mí quién sabe, el tiempo lo dirá. De ti no dirán nada, al cabo eres un hombre. De mí quién sabe, el tiempo lo dirá. Ay, ay, ay. Porque los hombres son tan volubles. Suerte que llevo, reniego contigo, sollozo al pensar que no puedo dejarte de lado. Los besos que siempre me diste, que falsos que han sido. Voluble, ay, voluble. los besos que siempre me dice que por sus que han sido voluble, ay, voluble. Yo puse en mis manos un 10 de amor tan sincero. Juré con un beso quererte por toda la vida. Y en pago de tanto desvelo me escupes el rostro. ¿Por qué? Ay, ¿por qué? Y en pago de tanto desvelo me escupes el rostro. ¿Por qué? Ay, ¿por qué? Debiera despreciarte, odiarte y maldecirte. En pago mi nobleza, perdona tu traición. De ti no digan nada, al cabo eres un hombre. Que miren y quién sabe, el tiempo lo dirá. De ti no dirán nada, al cabo eres un hombre. Que miren y quién sabe, el tiempo lo dirá. Mis labios y pregunto. Hemos presentado Reminiscencias. Gracias por su sintonía.